Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que cerrar no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La tres armó mi oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América, esto es Le Tercer Mon 2017, temporada número 6. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile, hola. Pati Mayonis y Álvaro Bretal en los controles. Betral era el que nos faltaba, Betral, me parece. Betral. Álvaro Betrayal. Álvaro Mental. Le encanta a Álvaro que le busquemos nuevos apodos es infinito y ninguno se llega a consolidar como el apodo. ¿Bretel? Y siempre va cambiando, siempre va cambiando. ¿Hay algún grupo humano que te haya producido más apodos que nosotros, Álvaro? Lo piensa el hijo de puta, míralo. Tiene alumnos. Oh. Nada peor que el alumno. Oh. No hay nada peor que el alumno. ¿Cómo es? Alvarito. Pero Alvarito es de cajón. Bretel de cajón y sí. Bretel, sí. Álvaro Bretel. Mirá. Bueno. Bertel. Bueno, temporada 6, 2017. Arrancamos... En un poquito tarde. 07. No, pero me refiero al a la mes época del año. Al mes del año. 19 de mayo del 2017. Como Susana. Sí. ¿Susana cuándo empezó? Todavía no, ¿no? Ay, ¿le ganamos a Susana? No sé. Bueno, le ganamos a Susana. Pero siempre empieza tarde. Siempre no, como una época dijo, yo no voy a empezar más en marzo. ¿Qué es esto de empezar en marzo? Claro. Yo estoy en Miami. Empiezo cuando quiero. Una convención social que no iba a respetar. Trabaja medio año. Listo. Trabajo medio año, nada más. Está muy bien. Si yo... ¿Quién pudiera? Si yo fuera Susana Jiménez, haría lo mismo. Yo trabajaría medio día si fuera Susana Jiménez. O sea, medio día del año. Acá la única que labura de verdad es Mirta Legrand. Posta. Sin ningún tipo de necesidad. Que se despierta a las 4 de la mañana a producir las entrevistas. ¿Vieron? Está loca Mirta Legrand. Tiene un workaholic. Va a salir en la apertura de Tinelli. El programa de Tinelli. ¿Viste que él siempre ¿Mirta? Graba una apertura así sí. cinematográfica? El año pasado tuvo como algo en el obelisco y una cosa toda payasada. Ahora Mirta va a ser de la psicóloga de Tinelli. Uy, qué bravo. Qué bizarro. Sí. Porque se comentaba que había como una pica, porque como vuelve Tinelli también ahora. Y también le ganamos. Sí, había como cierta celosía. ¿Con el programa de Mirta? Sí, como que ¿quién es la estrella? Siempre lo mismo. ¿Quién es la estrella? ¿Quién encabeza? De la estrella? Claro, ¿quién encabeza? ¿Quién está en el póster ese de la bajada, de la subida de la autopista? Subida a la plata. Que están todos los pósters. Claro, Saintut está. ¿Quién está solo ahí? Y bueno, un momento estuvo Tinelli. ¿Siguen estando esos carteles? Creo que no, no sé. Estaban buenos y me gustaba mirarlos. Porque eran como los afiches oficiales. Sí, acá está el canal. Claro. Y estos son los afiches. ¿Qué hicieron en el verano? ¿Qué onda las vacas? ¿Cómo estuvieron? Yo me olvidé ya. ¿Qué verano? ¿Qué verano? Yo quiero vacaciones otra vez. Estamos ya abrigados. O sea, Patty tiene un polar. Fiel a su estilo sureño, Máximo Kirchner se puso un polar. De soy gorda y con un polar. Montagne, la gorda polar. La gorda Montagne. Empezamos en mayo, yo ya estoy gorda y con un polar. Posta que Máximo Kirchner es una gorda Montagne, ¿eh? Mejor ser una gorda Montagne y no una gorda Patagonia. Oh. Uy, no conozco la diferencia entre las marcas. Patagonia sí, es... Sí, con las camperas Patagonia. Es baesiano, sí, ¿no? Sí. Ah. Las camperas Patagonia. Es baes. Sí, sí, sí. Está muy baeseada. Está muy baeseada la marca esa. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro querido Santiago Abel, que está en el exilio, sí, en tierras cariocas. Exilio voluntario. Exilio voluntario durante mucho tiempo, por lo cual no va a participar, por lo menos en vivo y en directo, por lo menos con su presencia física en el estudio. Está tuiteando, sí, que es lo que mejor hace. Sí, sí, está cumpliendo otras funciones que igual valoramos, porque está ahí en el medio de la selva brasilera, y así todo forma parte de este programa. Pero hay que decirlo, somos menos, somos cada vez menos. Sí, somos cada vez menos. Cada vez menos. Y tenemos cada vez más tareas, pero este año decidimos que no vamos a innovar. No, continuidad. Frente al cambio, gobernar. Frente al cambio, sí, el que se mantiene la continuidad es el revolucionario. Sí, sí, nosotros no cambiamos, nosotros gobernamos. Eso mismo. Así que va a ser un programa que no va a tener prácticamente diferencias con los programas del año pasado. No esperen ningún tipo de sorpresa, ningún tipo de sección nueva. Nada. Ninguna... Che, están espantando a la gente. Posiblemente sea como el resto que le quedó a lo del año pasado. Sí. Como ir exprimiéndolo de a poco. Pero bueno, eso yo creo que es suficiente. ¿No? Impresionante. Suficiente. Es un programa impresionante, de todos modos. Mucho más que... ¿Que qué? Que otros... Otros programas de radio. ¿De qué radio? No necesariamente de Radionauta, hablo en general. Yo creo que en términos relativos, este es un gran programa de radio. Ahora, en términos absolutos, deja bastante que desear. Bastante caca. No, o sea, poronga, una cagada de programa de radio. Por suerte, siempre la estadística... ¿Te gusta el sermón? ¿En términos relativos? Sí. La verdad me parece un programa bárbaro. Ahora bien. Nadie dice ¿verdad? En términos relativos. Salvo nuestros oyentes, quizá. No, nuestros sí. Oyentes. Es una frase muy útil en términos relativos. Le mandamos muchos saludos a nuestros oyentes y oyentas, sí, que ya se empezaron, gracias, a comunicar vía las redes sociales. Quienes no saben cuáles son, se las decimos. Por favor. Se pueden comunicar por Facebook en Letter Sermón o en Twitter, @Letter Sermón. También estamos en Instagram. No sé si transmitiendo en vivo o no. No me dejó. Bueno, no pudimos, pero igual estamos ahí. Nos pueden mandar un mensaje o lo que sea. Somos también @Letter Sermón en todas las redes sociales. No hay manera más fácil de encontrar Letter Sermón que poner Letter Sermón. Todo junto, ¿eh? Ojo. Sí. Todo junto. Vamos a seguir hablando de las redes sociales porque es uno de nuestros tópicos históricos. Comentamos las redes sociales, cómo vienen, qué es lo que está de moda, qué es lo que dejó de estar de moda, qué es lo que volvió, como Twitter, que volvió. Se volvió había ido, Twitter. Parece que caía, volvió. Y vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar del cambio de horario. Porque estamos en una cosa diferente a la que hemos hecho otros años. Nunca hicimos este horario, ¿no? Nunca hicimos nada igual por mucho tiempo, digamos. No. O sea, tuvimos... Totalmente diferente. Rompemos nuestras tradiciones tan fácilmente que no se catalogan de tradición. No tenemos ningún ismo. No. Vamos con donde va la corriente. O donde hay disponibilidad horaria. Como nos adaptamos. El caso. Lo que tiene bueno este horario, para los que están dudando, viernes, que yo... Es ideal para una previa, o una pre de la previa. La previa de la previa. Sí. La previa ahí está de la el eslogan del sermón, la previa la de la previa. La previa de la previa. Viernes, ya a esta hora si estás trabajando, te pido por favor que te ubiques, excepto que te has de cumplir horario. Puedes ya abrir una cerveza, o un vino, te puedes hacer un vermú. Te abrís un vino a 6:14 y está. Terminás medio juguete. Sos vos. Terminás medio jugueteado. Yo te digo, en mi casa me abriría un vinito, ¿eh? ¿Con ibuprofeno? Vino con pastillas, 6:14 del viernes, ya es un buen momento. Puede ser que sea uno de los mejores momentos de la semana, este que estamos transitando ahora. Sí. Qué bien el viernes. De 18 en adelante, de 18 hasta hasta las 23, cuando ya empezás a visorar que el fin de semana va a ser una porquería. Ya el viernes te das cuenta si el fin de semana va a ser una porquería o no. Pero lo bueno es que ya empezó, a esta hora ya empezó el fin de semana. Ya pospusiste todo lo que no hiciste en la semana para el lunes que viene. Sí. Ya está todo pospuesto. Posponer alarma. Sí, posponer alarma. Todas te salen. Yo estoy posponiendo alarma no como una campeona. Posponer. Estoy posponiendo alarma. Che, los que y las que nos están escuchando, infórmennos sobre qué están haciendo ahora. ¿Cómo está el clima en la catedral? Porque... Estamos con Fernando Confesores. Porque queremos saber qué hace la gente hasta ahora, así sabemos cómo acompañarla mejor. Muchos nos dijeron, ah, qué bueno ese horario, que los voy a poder escuchar este año. Y otros nos dijeron, qué mierda es horario. Qué mierda es horario, este año no los puedo escuchar. Es un clásico, un clásico. Y así nos mantenemos en un crecimiento, en un, estado vegetativo. Una mesetamiento. Ni crece ni decrece nuestro número de oyentes. Ahí hay otro eslogan, estamos en una meseta emocional muy fulera. Meseta oyente muy fulera también, muy fulera, estamos clavados en el 6. Cero recambio. Aparte, si ganamos uno es porque se perdió otro, claramente. Tememos ganar uno por si llega a morir alguien. No hay ¿saben que ustedes? Saben dos. quiénes son. Nos gracias, están escuchando. Gracias por seguir ahí. Gracias por estar, no queremos ganar nuevos oyentes para cuidarlos y cuidarlas. Gracias por ocupar el lugar que dejaron otros. Es una oyentada de castas. No entra más gente. Estamos así, estamos bastante bien. Caben en la palma de la mano. En la palma de una mano. Bueno, vamos a pasar a la primera sección de este programa. Porque tenemos un programa. Tenemos un programa, sí. Ahí va. La pelota. Me mataron dos cosas. Primero la cortina y segundo que con solo una mirada le pudimos comunicar al operador que tenía que cambiar la cortina. Sí, es algo hemos aprendido con el paso de los años a comunicarnos con Álvaro de formas muy raras. De manera ya nos entendemos solo con la mirada. Por ejemplo, mirada fulminante, Álvaro se mandó una cagada. Sí. Una Álvaro cagada que no va a ser perdonada, como pasó la semana pasada con Gerardo Skalkowicz. Vivimos un momento donde Álvaro le rompió los tímpanos directamente a la gente del sur del Río Bravo y recibió una represalia que, bueno... Una cara, pero constante durante todo el programa, del conductor Gera, a un gran amigo y reciente compilador de un libro sobre América Latina, pero que no perdonó. No. Fulminante. Bueno, gracias Álvaro por seguir ahí. Otro fijo. Otro. Sí. Otro jugador un clásico. Sí. Bueno, tenemos la foto del día producida por el señor Santiago Abel de manera offshore. Sí. ¿Cuál es la foto del día, Tristán? El Puerto Cubero. Ya está en las redes sociales. Tremendo. Está en una red social. El revelador mensaje que Fabián Cubero se autodedicó. Ya es polémico eso, en Instagram. ¿Cómo alguien se autodedica un mensaje en su propio Instagram? Direct message. Autodirect message. Se mandó un mensaje a sí mismo. Sí. No, eso está escrito bastante como el ojete, se autodedicó. Bueno, subió una foto con un mensaje raro. Sí. ¿La foto cuál sería? ¿La de la red, la de lo que subió él o la foto esa que está él? No, la foto que subió a Instagram. Que entonces me confundí. Claro, yo subí la foto de Puerto Cubero. Qué bien, ni nosotros entendemos nuestro propio arrancamos. No, bueno, arrancamos con una primera sección. Poné de vuelta esta cortina para, de mierda. Sí, Buena. Buenas noches, Nuestra América. Ahí va. Eliminar publicación. Bien, vamos de vuelta. La foto del día. El revelador mensaje que Fabián Cubero se autodedicó en Instagram. El futbolista subió una imagen a las redes sociales que refleja su presente. La foto es una foto negro donde tiene como divididos ciertos cuadros de diálogo, podríamos decir. Sí. Y dice las siguientes cosas. Primero, dice, no bajes la mirada. Uh-huh. Está centrada la frase. Después, un poco corrida a la izquierda, dice, no perdiste. Y no tiene punto final. No. Y después de vuelta centrada, de las otras dos. Dice, te perdieron a ti. Uy. Se corta con cuchillo. Lo mejor es lo que puso en su Instagram. El comentario. Valórense, puntos suspensivos. Manténganse siempre fuertes. Y un emoji de un brazo haciendo músculos. Bueno, hace tres días fue esto. Parece que hubo una pelea con Nicole Neumann, ¿no? Hubo un perro muerto, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Un perro muerto de verdad? No sé, no tengo ni idea. 24.000 me gustas, 1.607 comentarios tuvo esta foto negra dividida en tres cuadrantes. No bajes la mirada, no perdiste, te perdieron a ti. Están divididos de forma totalmente asimétrica los cuadrantes. El primero no guarda es muy ninguna cortito. Proporción. No. No, y las letras, como están ordenadas, tampoco. No sé qué pasó con... Sé que se separaron. Se separaron. No sé quién dejó a quién. Me parece que, no, justamente lo que explica la imagen es que lo perdieron a él. No perdió. Lo dejaron. Lo dejaron a él. Lo dejaron. Era una pareja que hacía tiempo ya que estaba. 10 años tendría. Sí, más o menos. Conocieron en una... En un estudio de fotos, en una producción de fotos, de donde estaba Nicole Neumann con un montón de jugadores de Vélez, entre los cuales se encontraba Poroto Cubero, y ahí nació el amor. Fabián Cubero lo dejó en claro, arranca la nota inoportunamente, si lo dejaron, no diga Fabián Cubero, lo dejó en claro. Después de haber intentado recomponer su relación con Nicole Neumann de todas las maneras posibles, ¿cómo sabes? Se dio por vencido. Así lo dio a entender en una entrevista televisiva y hoy redobló su apuesta en un inequívoco mensaje de Instagram. Bueno, se separaron y parece que está un poco dolido. Y como siempre, lo mejor son los comentarios en las notas, en este caso en el diario La Nación. Me encanta. Empieza Emita 1995 y dice: muy bien, Cubero, la frente bien alta. Y le contesta Nick Litvinok o algo así, y dice: alta y un poquito de coté para que los cuernos no se traben con el marco de la puerta. ¡Epa! Claro, parece que lo hicieron cornudo y ahí fue que se desencadenó la separación. Damián Esteban 75. Poroto, ya estamos con la clásica. Le estás escribiendo un medio, no al sujeto de la noticia, Damián Esteban 75, pero bueno, está bien, es un clásico. Poroto firme los papeles y después le saca punta. ¿Al lápiz? Debe ser el lápiz. Tenemos una doble entrada de comentarios. Podemos entrar también al Instagram de Fabián, sí, ¿no? Poroto Cubero. Pero ahí va a haber de aliento. Y buscar los mensajes que le dejan. Nick Litvinov comenta: se va a tener que autodedicar varias en estos días. Nick Litvinov. Argenta 200 dice: eso pasa por dedicarte a patear el arco y descuidar el de casa. Metáfora futbolística. Metáfora futbolística, sí, infaltable. Sí, sí. Melina Andrea 123 en el Instagram de Fabián Poroto Cubero, que es @FabiánCuberoOficial, dice: qué gran hombre Fabián, sos muy admirable como esposo y padre, Dios te bendiga a vos y a tus hijas, un abrazo. Se separó. No le diga que es admirable como esposo. ¿Y cómo sabes si está admirable como esposo, además? La gente sabe esas cosas. ¿Es su amante? Santo MB, ya se la debe estar clavando otro, comenta Nico BS, varios otros. Bueno, ¿qué sabe? ¡Qué bravo! Etapas del duelo, dice Agus 26. Negación, ira, negación, depresión y aceptación. Cubero ya superó la de la negación yéndose de la casa. Ahora está en la ira con esos mensajes tipo: ella es mala y yo soy bueno y valioso. Pero no es culpa de ella que lo haya dejado de querer. Simplemente ocurre. ¿Cómo? Hashtag reflexión. Hashtag simplemente ocurre. Siria puntos al azar. Sana tu corazón. Hay alguien a quien aferrarse y se llama Jesús. En él busca la paz en tu corazón. Él curará tus heridas. Con todo respeto te lo digo. ¿En serio me echó eso? Termina así. No. Qué capo. Capo. Me gusta. César Sith. Te juntaste con la gata y terminaste arañado. No. La gente, ¿cómo se mete? Y otro: se hace el superado, pero bien que sangra por la herida, mamarracho. ¡Wow! Déjalo sufrir tranquilo. Nicolista. Tal cual, Fabi, dice Griselda Moure. Fuerzas, tiempo al tiempo. Las historias terminan, pero queda lo mejor que tenemos, nuestros hijos. Ese amor jamás se termina. Todo lo demás puede tener un final. De lo vivido, es mejor quedarse con los mejores momentos. Bien. De lo más atinado que hemos leído. Acá tengo otro comentario atinado de ese tipo de comentario, que también es todo un tipo de comentarios, que separa la paja del trigo. Sí. El que entra, el que lo ilumina. Sí, que en Mero 74 entró a separar la paja del trigo, dijo: odio a Vélez y a Cubero como futbolista, pero pobre tipo, ojalá supere todo esto. Me encanta la gente, cómo puede. ¿Cómo? Le llegó la separación. Se esfuerza, aunque él no sea de Vélez. Y lo odia a Vélez. Y a Cubero, como futbolista. Es un típico caso de separar al Cubero, la persona, el Cubero futbolista, del Cubero cornudo. M/ Yo dice... el cubero como cornudo, la verdad que tengo un respeto. Lo banco. Ahora, como futbolista me parece un muerto. M/ dice erróneamente, hay miles de Nicole por donde quiera que mires. Ya es falso eso. Sí, completamente falso. En breve conseguirás a alguien mejor para tu vida. Las cosas no ocurren por casualidad. Se aproximan grandes momentos para vos. Hashtag místico. Lo importante es saber mirar bien la próxima vez. Fabián, deseo que recuperes tu estabilidad emocional. Que estás en una meseta bien fulera. Una meseta muy fulera debe estar, cubero. Te lo comento yo que fui abandonado, Nelson Ugarte. Creí que mi vida no tenía sentido y no es así. Se puede superar, abrazo. Se te ven los cuernos de acá, le puso otro a ese. Qué agresiva que es la gente. Ay, oh, no, Pepe 4040, ya vas a dejar de pensar en ella, puntos suspensivos. Se te viene la B. No, metáfora futbolística. Lo tremendo. Y pensar que Nicole rescató tantos perros. Ese fuiste vos, Tristán. Ese, arroba Tristán. Tristán y un bajo Basile. Che, acá hay un... Acá hay Tristán, arroba hay Tristán. Le escribió una chica, o un chico, no sabemos. Cira Costurera, una chica me parece que es. Poroto, te invito a una bonderita a la costanera. ¿Te copás? Llamame. Bien, bien, bien, bondiolita. Bien. Rápida, rápida. Este pibe es un capo. ¿Capo por qué? Le pregunta otro. Y terminó la conversación. No respondió porque no supo por qué. Se acobardó. No tenía argumentos. Esta es mi cuenta oficial, dice Fabián Cubero en su Instagram. Futbolista, inquieto. Casado y papá feliz. Uy, actualización. Uy, lo tiene que actualizar. Actualizar, la puta madre. Pone papá feliz, listo, sí. Nada más. Hashtag familia, tío. ¡No! No, hashtag familia, hashtag fútbol, hashtag mis grandes pasiones. ¡No! Tremendo. Aparte no le renovaron el contrato en Vélez. ¿Por qué ponen, sacar las dos? ¿Por qué ponen hashtag en la bio? Está mal eso. ¿Qué sé yo? Y mal. Hay un link a una página que es... una agencia de modelos y celebridades. Checa. Acá Susana Lachuli le quiso poner como una suerte de frase hecha, que es muy extraña. Se cierra una puerta, se abren 30 millones de ventanas. ¿Vos podés decir dónde vivís? ¿Dónde vivís? El Titanic. Se cierra la puerta, se abren muchas ventanas. Vive en la Torre 2. 30 millones. 30 millones de ventanas. Es una cantidad de ventanas que ninguna mente puede imaginarse, por más poder de abstracción que tenga. 30 millones de ventanas abriéndose simultáneamente. No. Y además te estresás si se abren tantas ventanas juntas. No sabes cómo tomar tantas decisiones. Parece mi Chrome después de una noche larga. Se abren 30 millones de pestañas. Se te cuelga todo. Bueno, la foto del día. El señor Fabián Poroto Cubero. Me gustó de esta sección que no hicimos ningún chiste ni ninguna referencia a la voz de Cubero. Estuvo bien, no, porque sí. Es como un lugar fácil, qué sé yo. No sé cómo es. ¿Tiene la voz? Bueno, ya. Es que yo no lo conozco. De hecho, no sabía que era de Vélez, me enteré en el transcurso de la sección. Tiene una voz muy finita. Tiene una voz muy finita, muy finita. Absurdamente y ridículamente finita. Finoki. Hashtag voz de Helio. ¿Podríamos sí, decir? Sí. Ah, y incluso salteamos los comentarios que le atribuían a su voz la razón de la separación. Que ya sabemos con qué está ligado. Que ya sabemos cómo se liga lo de la voz con otras partes del cuerpo. Sí, claramente, sí. ¿Tenemos uno le dice que tenía finita? Un común, la voz. Común denominador sobre botas, zapatillas, zapatos. Ah, mirá que te quedaste que puede ser. Qué expansivo. 30 millones de ventanas el denominador, ¿eh? Se cierra una botas. Puerta, se abren 30 millones de ventanas. Esperanza. Aparte, ponle que si terminás con una pareja, ¿no querés después 30 millones? 30 millones de ventanas, ¿no? No lo puedo manejar, no vamos lo puedo controlar. Vamos con las canciones de botas, zapatos, sí. Sandalias. These boots are made for walking, un clásico de Nancy Sinatra. Y así arrancamos la Tercer Mon 2017. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'.

Encuesta incómoda. ¿A quién no votaría la gente en provincia? Es, según juran los especialistas, uno de los ítems que hay que mirar con más atención a la hora de seleccionar un candidato. Se lo podría llamar efecto Menem 2003. Qué mal que está todo en esta nota, ¿eh? Sí, sí, ya empezó terriblemente mal escrita. El expresidente resultó el más votado en la primera vuelta de aquel año. Pero por un enorme rechazo electoral, directamente se bajó del balotaje que consagraría a Néstor Kirchner. Como nada, porque no sigue. Que consagraría a Néstor Kirchner. En octubre próximo no hay comicio ejecutivo, pero ese techo se mira con atención. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Básicamente le está hablando la cretina. El trabajo de la consultora González y Valladares, que hizo algunas mediciones para el masismo, fue un relevamiento a comienzos de este mes y se publicó días atrás. Fueron 800 casos, sí, fueron 800 casos con un margen de error de 3,35% más o menos, que es bastante alto. El margen de error. El resultado más llamativo es que el que involucra a Cristina aparece arriba en las dos puntas. Entre los que podrían votarla, el 33,3%, y entre los que no la votarían, el 58,3%. Vamos a leer todo el cuadrito porque es muy interesante. ¿Podemos responder nosotros? Bueno, por ejemplo, el candidato Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, ¿podría votarlo? 33,7%. Ah, yo iba a responder si sí o si no. Ah. ¿Podría votarlo? ¿Lo votarías? No. Bien, ¿vos, Tristán? No. Bien. ¿No lo votaría? Sí, no lo votaría. Bien. 42,8%. ¿Lo conoce pero no sabe si lo va a votar? No, lo conozco, sé que no lo voy ya, a votar. Ya no estamos ahí, 20,1. ¿No lo conoce? 3,4. Bien. Cristina Kirchner, ¿podría votarlo? Sí. Sí. Bueno, no la votaría, no lo conoce, pero si la votaría, no lo conoce. Ahí Cristina tiene 58,3 de no lo votaría, que es un... un nivel de rechazo muy alto. Y tiene 0% de no lo conoce. Es que es la única que tiene 0% de no lo conoce. Sí. Después sigue Daniel Scioli. Con un podrían votarlo del 27,9%. ¿Podrían votar a Daniel Scioli? Ya lo hicimos. Una vez más. Bien. No lo votaría el 61,3% de la población. De la provincia de Buenos Aires. Y se anda mandando más cagadas el tarado mental de Scioli que... Esta encuesta igual aclara fue antes del escándalo. Del aborto escándalo. Ah, ¿sí? Sí. Ah, toda esa hora debe estar más juguete todavía. Lo conoce, pero no sabe si lo votaría, un 8,9%. ¿Lo abortaría? No lo conoce, 1,9%. Lo conoce, pero no sabe si lo abortaría. 8,9. Bueno, después siguen, vamos a ir hasta Florencio Randazzo. Margarita Stolbizer, ¿podrían votarla? 27,2%. No la votaría, 40,1%. Sí, no. Lo conoce, pero no sabe si la votaría, 25,8, un porcentaje muy alto. Tiene Marga Stolbizer. De indecisión. Y no la conoce, un 6,9. Esteban Bullrich, el candidato pro, 25,8% pondrían votarlo y un 38,4 no lo votaría. Me muero. Un 15,5 lo conoce, pero se muere. Y un no lo conoce, un 20,3. Este Esteban Bullrich es una persona totalmente despreciable, pero a un nivel extremo. Florencio Randazzo, 23,7% podrían votarlo. ¿Podrían votarlo ustedes? No. ¿Sí o no, Manuel? No. ¿No podrían votarlo? Sí, podría votarlo. Yo hasta Scioli voy. Randazzo me parece peor que Scioli. Bueno, un 45,5 no lo votarían a Florencio Randazzo y un 22,6 no sabe si lo votaría. No lo conoce, un 8,2. ¿Quién es esta Gladys González que aparece a lo último que pagó la encuesta? No lo conozco. Me parece candidata del PRO. 39,4. Facundo Mane, déjame de joder. Falta Píparo. Falta Píparo. Facundo Mane es un 15,8 lo votaría y un 40. Igual la gente está recaliente con todo el mundo. ¿Un 42% no lo votaría? Es que es un boludo impresionante, Está bien, pero la gente no vota a casi todos. Todos tienen más, no lo votaría que podría votar. ¿Votaría? O sea, están... Ajá. amplio rechazo. Se viene la izquierda. Se corta con cuchillo, me parece. Se corta con cuchillo la elección. ¿Qué dice el gobierno de este tema? Se pregunta Clarín. Van con... ¿Hay notas de Clarín? ¿Está así mal escrita? Sí, sí. Con razón. Van con la incomprobable teoría del equipo de candidatos y confían en que la marca Cambiemos traerá un arrastre per se. Cualquier apellido se amontone abajo. Si ponen el apellido Chota, por ejemplo. Se amontona cualquiera. Hay que ver si amontonan. Marcelo Chota. El techo electoral en la provincia, se argumenta puertas adentro, fue una de las razones por la que se invitó a Elisa Carrió a seguir en la ciudad. Se invitó, es una forma muy amable de decirlo. Vení, pasó por acá, lista. En cuanto a uno de los nombres del momento, el ex ministro Florencio Randazzo se encuentra en un punto intermedio. Ni mucha gente podría votarlo, ni mucha no lo votaría. Panorama electoral en Le Tercer Monde, sí. 2017. Año de elecciones, nos che, toca, me parece otra que, vez. Me parece que ahí no apareció un tal Manuel Bertoldi. Ay, no lo votaría. No lo conozco. No lo votaría. No lo conoce 98%. No lo conoce, pero lo abortaría. Robin Wright, sobre House of Cards. Trump nos roba todas nuestras ideas. La actriz Robin Wright. El espíritu de Santiago, Santiago se apodera, sí, sí, sí, de este estudio. Encarné a Santiago Abel. Alguien tenía que ocupar ese vacío y yo estaba rogando no ser yo. Por suerte fue otra persona. Yo sabía que alguien iba a ocupar. Yo sabía que alguien iba a ocupar ese vacío. No me lo encarné, encarnó en mí. Lo cual es muy distinto. La actriz Robin Wright, protagonista de House of Cards, la tienen, ¿no? Sí, ¿cómo no? Es Claire Jenny. Underwood. Jenny. De Jenny. Forrest. De Forrest Gump. No, dijo Forrest Gump. Contó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca les provocó a los productores más de un dolor de cabeza. Trump nos robó todas nuestras ideas, dijo en una entrevista con Variety durante el Festival de Cannes. No obstante, aunque en el actual clima político no es fácil sorprender con una serie que habla del lado más oscuro del poder, la actriz contó que los productores ya saben cómo terminará, aunque ella no quiso dar detalles. Ay, me da una intriga House of Cards. Pero claro que saben, si se estrena la temporada nueva entera en poco tiempo. ¿Termina con esa? Ah, no sé. Ah, por ahí no. No sabía. Y afirmó que a quien le gustaría ver en el número 1600 de la Pennsylvania Avenue es a Michelle Obama. Sería una presidenta fantástica, acuerdo, la conozco y la votaría. ¿Qué cosa? La metáfora del número de la calle de Balcarce 50. Sí. Pennsylvania Avenue al 1600. Number 10 down in street. Eso, está dando de guardarme. Bueno, eso. ¿Qué? ¿Les parece bien Claire? Sí. Claire, sí. Underwood, para mí es el mejor personaje. Genia. La amo. Genia y figura. Sí, muy bien el personaje. Tengo una profesora que se parece a Claire Underwood. La quiero mucho por eso. Qué bien. Después yo empecé a ver igual otra serie y hay muchos personajes que chorearon para hacer Claire Underwood, pero igual lograron una buena personaje. ¿Cómo? Chorearon, House of Cards choreó para hacer choreó a otras mujeres protagonistas, o sea, choreó cosas de otras mujeres protagonistas. Por ejemplo, a The Good Wife le choreó bastante. Pero está muy bien igual porque o sea, todos chorean. Por eso. A mí y logró un buen personaje, no es que logró uno choreado, logró un gran personaje. Está bien construido. La que me gusta es la otra mujer fuerte, poderosa y dura de House of Cards. Angela Merkel. No, sí, la que era la morocha. Milico. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Personaje. La que salía la que con, sale con el negro, Remy. Con Remy Danton. Sí, sí, tremendo personaje. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Tremendo. Que se parece un poco... A María Eugenia Vidal. Jackie Sharp. No, qué María Eugenia apellido. Vidal. Se parece bastante Jackie a Sharp. María Eugenia Vidal. No, María Eugenia no. Argumentando en Le Tercer Monde. Nah, María Eugenia, nah. No, no se parece. Jackie Sharp es... Un aire. Tiene un aire. Tiene un aire. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones sobre... Sobre zapatos. Y ¿no? botas. No, ahora una sola canción sobre zapatos. Bueno. Y botas. Filosofía barata y zapatos de goma de Charly García. Filosofía

casa por casa sus viviendas, como hace el párroco cada año durante el periodo pascual, indicó el Vaticano. Así como entidad que habla. Bromeando, se disculpó por la molestia, asegurando que, sin embargo, había respetado el horario de silencio del condominio. Acá se encontró una anécdota que nos la perdimos. El Papa... Bueno, no importa. Después del almuerzo, como indicaba un cartel colocado en su entrada, dijo el Vaticano. Ok. Si bien pertenece a la comuna de Roma, Ostia, localidad de cerca de 100.000 habitantes, es un núcleo urbano distinto. ¿Qué nivel de información que está manejando esta nota? Sobre todo lo relevante. Si es un núcleo urbano distinto, no de Roma, es lo relevante. Con los mismos problemas de las demás periferias de las grandes ciudades. Ah, del mundo. Sí. Como abasto, el peligro, claro, sí. Ostia. Ostia. Ostia. Bueno, sorpresivo timbreo del Papa, que una vez más salió... ¿Te gustaría que te timbre el Papa Francisco? Me encantaría que me timbre el Papa Francisco. ¿Lo conoce o no lo votaría? Lo conozco, pero no sé si lo votaría. Ah, mirá. ¿Vos lo votarías? ¿Francisco? Sí. ¿Como legislador? Sí. Sí. No lo votaría Florencio Randazzo, pero lo votaría el Papa Francisco. Sí. Triste y solitario final de Michel Temer. En la noche del miércoles 17, el conglomerado mediático O Globo, hasta ahora aliado incondicional de Temer, divulgó la información sobre la existencia de dos audios grabados por los empresarios Joes Lee y Wesley Batista, dueños de la mega empresa frigorífica JBS en marzo pasado. Estos audios fueron autorizados como parte de la investigación por corrupción en el caso dado a conocer como carne fraca. ¡Qué tonto que somos! Que era... que encara el Supremo Tribunal de Justicia como parte de la delación premiada que ampara a los empresarios involucrados. Durante el jueves 18 de mayo se dio a conocer el contenido de las escuchas. En la primera, Michel Temer da el aval para que los titulares de la mega empresa frigorífica JBS compren el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. La crisis política en Brasil ya lleva muchos meses de duración. Hace poco más de un año, la presidenta Dilma Rousseff, del PT, que había sido reelecta en el 2014 con más del 51,6% de los votos, fue llevada a un impeachment por acuerdo de los partidos opositores en el Parlamento. El proceso de juicio político forjó una alianza entre los partidos de centro y de derecha y el conglomerado de medios de comunicación O Globo y funcionarios del sistema judicial, el llamado Partido Judicial, que buscaban la remoción del PT en el Ejecutivo. Esto incluyó al PMDB, que había participado de la alianza de gobierno con el PT, con Michel Temer como vicepresidente. Este proceso fue ampliamente calificado como un golpe de Estado. La no renuncia de Temer. Entre el miércoles 17 y el jueves 18 de mayo se presentaron 7 pedidos de juicio político en el Parlamento, entre estos por el PSDB, encarado por el mismo Fernando Henrique Cardoso, y el partido Rede de la ex candidata presidenta Marina Silva. Asimismo, tanto el ministro de Cultura, Roberto Freire, del Partido Popular Socialista, como Bruno Araujo, del PSDB, ministro de Ciudades, renunciaron y retiraron su apoyo a Temer. También así lo afirmó el hijo del juez Teori Sabasachi, del Supremo Tribunal Federal y el relator del caso Lavallato, que murió el pasado mes de febrero en extrañas circunstancias. Durante el jueves creció la expectativa sobre la posible renuncia de Temer en base a información publicada por O Globo, pero esta hipótesis quedó descartada luego de que Temer lo negara. En ningún momento autoricé pagar por el silencio de nadie, dijo Temer ante los medios. El posible fin del mandato de Temer abre un nuevo interrogante para el destino de Brasil. Desde la destitución de Dilma Rousseff, un amplio arco político de partidos progresistas y de izquierda vienen exigiendo elecciones directas. Para que esto sea efectivo, sería necesario que el Parlamento apruebe una enmienda constitucional. Es casi incuestionable que en este escenario el próximo presidente pueda ser Lula da Silva, quien figura como el primero en todas las encuestas. Quiero leer para ti. Complicada la situación de Brasil. Hicimos como una recapitulación desde el impeachment a Dilma hasta las últimas escuchas al presidente ilegítimo Michel Temer. Qué ¿cómo horrible que fue ese impeachment, ¿eh? Sí. Tremendo. De los diputados diciendo cualquier barbaridad, jurando por... los torturadores de Dilma. Por Dios, por los torturadores de Dilma. No escuché yo el audio.

same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Sexy little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shock horror, you've seen your future bride, yeah. Yeah, but it's all so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting. Pone me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Estos años de esfuerzo, de convicción y de energía. Lo mejor es el nuevo columnista sindical. El anterior, la verdad, que no me gustaba para nada. Vale la pena reírse un poco de eso. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. Ahora, la columna vertebral de este movimiento, Nicolás Trivi. ...19.03, estás escuchando Le Tercer Mon, programa número 192. Qué ricos que son los chupás, ¿eh? Estamos ahí nomás de los 200, no lo habíamos pensado. Gracias, Pati, por seguirme el hilo. Estamos en vivo. ¿Estamos al aire? ¡Estamos al aire! Azaro, la Azaro. La gran Azaro. Bueno, le acabamos de inventar dos nuevos apodos al señor Álvaro Bretal. Uno es malo, descubrimos que era malo, Álvaro, se prendía. Se prendió la maldad, se prendió chistes. Ciertos chistes. Nos sube la cortina. Sí. Censura. Álvaro censura. Primero estuvo. Fueron tres. La brutalidad del mal. Fue como una frase que salió. Álvaro brutal. Y Álvaro banal. Inagotable. Inagotable. Estamos esperando a nuestro Ricardo Darín, sí. El señor Nicolás Trivi, que ya se reportó, dice que está a una cuadra. Ah. En pasos Trivi serán más o menos... Ya está entrando por segundos. La puerta. Prácticamente entrando. ¿Qué camiseta traerá hoy para estrenar este nuevo año del Tercermón Trivi? Yo ya le aclaré que tiene que traer camiseta. A ver, apostemos un poquito. El otro día subió una foto de la del Galatasaray, de Turquía. Ah, sí, y se mandó una reflexión. Se mandó una reflexión sobre el fútbol. El fútbol que tiende puentes entre los pueblos. Une. ¿Vos decís que trae la de Turquía? No creo que traiga la de Galatasaray porque ya la usó. No me acuerdo cuál tiene. Hace poco. Tiene tantas camisetas de fútbol. Chicos, yo voy a perder, así que voy a decir cualquiera. ¿Pero te acordás de alguna? No, por eso. No me acuerdo de ninguna yo. Me acuerdo que tiene. Va a traer una de Italia. No. Ah, vamos por país. Una de Italia va a traer. México. Te veo bien. Dale. Dale que lo vas a ver ahí de reojo, lo estás pispeando de reojo. Todo el oriente europeo incluyendo Rusia. ¿Qué tipo que no sabe atenerse a las reglas? ¡Ay, Dios, Tritón! Saturaste, Manuel, por favor. Portate mejor. Bancame que estás saturando, pero. Perdón, me vas a calentar. Me saturaste. Sí, nada, boludo, elegí un país. Me vas a calentar, me dijo, ¿eh? ¿Alá? Me hace calentar. Elegí un todo país. Todo el este, todo el este de Europa, incluye no, Rusia. Si no elegís un país solo, estás descalificado a partir de ya. La parte europea de Turquía. Si no elegís un país, estás descalificado a partir España. De tres. Listo. Va a ser un. España. Una columna. A ver. Chan. ¿Quién es tapado por una campera? Hola, Nicolás Trivi. Entra Nicolás Trivi a los estudios de la Tercer Mon 2017. Viene corriendo. La columna vertebral de este movimiento. ¿Estabas escuchando la radio, Nicolás Trivi? Ahora, la columna vertebral de este movimiento, Nicolás Trivi. Llegó Trivi y nos cabió. Porque se trajo una camiseta de rugby. Una camiseta naranja de rugby. ¿Cómo estás, Trivi? Hola, ¿qué tal? Bienvenido bien. A la Tercer Mon 2017. Muchas gracias. ¿Te echaste un pique? Más o menos, venía corriendo cuando venía con los auriculares y escucho la intro y digo, uy, tengo que rajar. Estaba cerca igual, pero bueno. ¿Te gustó la intro que te hicimos, la artística? Me gustó. Hay que felicitar a los productores, pues está bueno. Somos nosotros. Bueno, felicitaciones. Gracias, Trivi. Bueno, hay que prender un poco de humo con la producción de este programa y todo eso. Trivi, contanos, no de qué vas a hablar hoy. Contanos bueno. De qué vas a hablar durante todo esta todo este año, toda esta temporada 6 de y la bueno, Tercer Mon. Vieron que ahora que se... Por primera vez en mucho tiempo se habla de que viene una tercera guerra mundial, pero a nosotros eso, o sea, nos llevó a que la geopolítica deje de interesarnos. Ya no nos importa. No, son giladas. Y vamos a tocar ciertos temas que aparecían cada tanto cuando hablábamos de... Cuando me tocaba venir acá, recuerdo una gran columna sobre el quilombo de la FIFA. Sí. Que provocó la renuncia de Blatter. Sí. Y bueno, la idea es hablar un poco de deporte... Pero no hablar de la campaña de Aldo Civi, sino hechos deportivos que nos permitan hablar de cuestiones históricas, un poco de geopolítica también, y un poco de todas esas cuestiones maravillosas, pero bueno, hechos históricos, cuestiones que han pasado hace varios años. En la medida de lo posible vamos a agarrar efemérides, otras más o menos, van a estar medio tiradas de los pelos, pero es la idea. Yo estoy chocho con esta idea. A mí me parece bárbaro también, Yo voy a opinar muy poco, pero bueno. Pero no sabemos puede, nada de lo que va a venir. Me puedo dedicar a tuitear como otras mujeres en el mundo. Bueno, haremos lo posible tiró, para que todo el mundo tiró, pueda opinar. Jugó esa carta. Nunca la juego, déjame la jugó. La jugó. Jugó en el primer programa. Puedo redoblar la apuesta. Tremendo, se corta con un cuchillo el ambiente en el estudio. Bueno, así que nada, esa es un poco la idea y vamos a tratar de tocar temas varios que hacen a hechos históricos que nos dan pie para boludear, básicamente, que creo que de eso se trata, pero bueno, cuando podamos hablar de cosas serias, vamos a hablar. Hoy traje un tema... ¿Cómo nos conoces? ¿Cómo nos conoces? La Tercer Mon Spirit. Así que bueno, más o menos se entendió. Sí, podríamos... Yo propondría para la tuitera ahora que una encuesta para preguntar si podemos utilizar un nombre que anduvo dando vueltas para esta columna. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Ah, ¿te querés mandar una choriciada? No, porque justamente... ¿Es un homenaje? Lo de la columna vertebral y todo eso. Hubo toda una historia ahí con un intento una, frustrado. Una propuesta que llegó a la oficina de Le Tercer Monde. Al buzón de Le Tercer Monde, podríamos ver si la reflotamos o no, si vale la pena. Pero bueno, lo dejo ahí picando. Bueno, hoy voy a traer una cosa de la que vamos a hablar en un rato, pero antes de eso me enteré de otra efeméride que no la podía dejar pasar. El 10 de mayo pasado se cumplieron 30 años del primer Scudetto del Napoli. Donde jugaba un tal Diego Armando Maradona, ¿sí? Empató 1-1 con la Fiorentina en el Estadio San Pablo, ahí en Napoli, y fue un hecho histórico. Era el primer Scudetto en 60 años. ¿Qué es un Scudetto, Trivi? Scudetto quiere decir escudito, ¿sí? Ah, mirá que simpático. Claro, se le llama así al torneo de primera división de la Serie A italiana porque al año siguiente el que sale campeón lleva un escudo en la camiseta como campeón. Un escudo que lleva los Scudetto. Colores de Italia. Tremendo lo que acabas de contar, Trivi. Me deslumbraste. Deslumbraste. Bueno, me alegro. Del rostro. Hay dos símbolos que tienen que ver con eso. El Scudetto, que tiene forma de escudo, sí, así, militar. Un escudo blanco, ¿no? No, con los colores de Italia. Con los colores tricolor. Claro. Y hay otro que tiene, que son los mismos colores, con forma de escarapela, que usa el campeón de la Copa Italia. Tremendo. ¿Puede terminar la columna en este momento? Y yo me doy... curiosidades del fútbol. Me doy por satisfecho. Bueno, pero hay más cosas para contar. Sí. Maradona había llegado en el 84, después de haber jugado en el Barcelona, que tuvo ahí un paso un poco complicado por el Barcelona, si bien ganó algunos torneos, algunos títulos. Estuvo lesionado mucho tiempo, estuvo enfermo de hepatitis, bueno, en fin. No le había ido muy bien y lo traen al Napoli como gran apuesta. Y bueno, marcó... La rompió. Historia, ¿no? Sí. Fue un antes y un después en la historia del fútbol italiano. ¿Por qué? El Napoli llevaba varios subcampeonatos, había sido subcampeón varias veces, ya había ganado la Copa Italia un par de veces... Pero bueno, con Maradona fue un antes y un después. Fue el segundo equipo, del meridione, del sur de Italia, en salir campeón. El primero había sido el Cagliari unos 10 años antes. Y históricamente había habido una supremacía de los equipos del norte o de Roma para el norte. El Napoli, que después saldría campeón de la Copa UEFA en el 88-89 y después ganaría otro Scudetto más. Fue de la UEFA manera, es la que ahora es la Europa League. Digamos, sería la segunda Copa de Europa. La sudamericana de ellos. Claro, pero es una Copa con mucha historia, mucha tradición, es bastante importante. Y para el Napoli era algo impensado unos años antes. Fue como un símbolo de la revancha del sur en contra del norte. Ustedes sabrán que en Italia hay una división histórica entre el norte y el sur, hay mucha discriminación, mucho racismo. Estamos del lado del sur, por supuesto. Obviamente. Y de hecho, por ejemplo, con Napoli, con la ciudad de Nápoles, hay una historia bastante complicada que es que en el 73, en el año 73, hubo una epidemia de cólera. Algo muy raro en Europa en esa época y que duró muy poco tiempo, la pudieron controlar rápidamente, pero quedó ahí el estigma del cólera y el Napoli cada vez que jugaba en el norte, lo cargaban, le hacían cantos con eso, banderas. Como los comegatos. Tal, claro, una cosa así bastante más heavy. Con igual, Rosario. Pero bueno. Los equipos de Rosario. Así que... Tremendo, qué mala gente. Y bueno, qué sé yo. Es lo que pasa. Después el Napoli volvió a tener algún que otro triunfo. En el 91 se va Maradona. O sea, Maradona se va después de la primera sanción por doping. De la que vuelve jugando en el Sevilla y vuelve a jugar en la selección para el Mundial. Y bueno, después está el segundo doping durante el Mundial, ¿no? Pero claro. Ese fue, del 84 al 91. Claro, esa fue la etapa de Maradona, que se enfrentó, le pudo hacer frente con un buen equipo, pero sin tantas estrellas y sin tanto presupuesto a la Juventus, que había salido campeón del mundo en el 85 con Michel Platini, con Michael Laudrup. y al famoso Milan de los holandeses, dirigido por Arrigo Sacchi, que también fue un equipo revolucionario en esa época, en que el calcio italiano era indiscutiblemente la liga más importante del mundo. Así que bueno, esa es la primera efeméride que traigo para recordar. Pero bueno, volvemos, pasamos a la historia. Una gran historia, de las mejores quizá, la mezcla de fútbol, historia y política. Sí, donde uno puede hacer esa mezcla y que quede mejor y que no sea una boludez. No sé, que no esté medio de los pelos. Tal cual. Pero bueno, como ya vamos a hablar de fútbol en esta columna en otras ocasiones, hoy vamos a tocar otra efeméride que por ahí tenemos menos presente, pero bueno. La semana que viene, el 25 de mayo, se van a cumplir... La Revolución de Mayo. Claro, entre otras cosas, se cumplen 22 años del comienzo de la Copa Mundial de Rugby de Sudáfrica. Ajá. Que fue un mundial muy, muy especial. Cargado. Sí, de mucha... Cortado. Hablando de discriminación y todo eso. Bueno... Cargado de mucho simbolismo porque fue, primero, el primer mundial que jugó Sudáfrica, una de las potencias históricas del rugby, y que fue el símbolo de el fin del apartheid y de la política de integración de Mandela. ¿Es el primer mundial que juega Sudáfrica? Claro, porque sí. Porque antes no podía, porque había un boicot. Porque claro, no jugaban negros en el equipo. Claro, la cuestión es la siguiente... el rugby se empieza. El primer mundial había sido en el 87, había sido poco tiempo antes. O sea, el rugby es un deporte que tuvo siempre mucho menos desarrollo que el fútbol, por ejemplo, que el básquet. Y que siempre estuvo siguiendo a. O sea, que tuvo mucho desarrollo en lo que es la Commonwealth, digamos, los claro. equipos, los países y territorios que fueron británicas. Parte del Imperio Británico. Por eso las son muy fuertes. Australia, Nueva Zelanda y los equipos de los países de Oceanía, Fiji, Tonga, Samoa, además de bueno, los equipos británicos, Francia y bueno, y Argentina como una excepción, digamos. Pero que siempre tuvo menos desarrollo institucional que el fútbol, por ejemplo. Recién en el 87 se juega el primer mundial, lo gana Nueva Zelanda. En el 91 se juega el segundo mundial, creo que lo gana Australia. Y en el 95 le permiten jugar a los Springboks la selección de Sudáfrica. ¿Qué pasa con los Springboks? Había sido uno de los símbolos del apartheid, en el sentido que era una institución muy importante, era como la selección más importante que tenía Sudáfrica en cualquier deporte. Que venía jugando desde 1890 y pico, se crea la selección, o sea, es una institución bastante antigua y que jugó mucho tiempo los torneos que había y que sigue habiendo a nivel internacional previos a la creación del Mundial, que son básicamente el Tres Naciones, se llamaba, que jugaban contra Australia y contra Nueva Zelanda, que es al que ahora agregan Argentina hace unos años, y después jugaban los Test Match, que son como... partidos así oficiales, pero que no son parte de ningún torneo en especial. Como algo un poco más que amistosos. Claro, una cosa así. Bueno, este mundial, el del 95, lo gana Sudáfrica, le gana la final a Nueva Zelanda, ¿sí? Sobre el final del partido, con un drop de un jugador, no me acuerdo en este momento el nombre, gana 15-2, un partido bastante apretado. Y el trofeo se lo entrega Mandela con la remera de los Springboks a el... Que le queda medio grande, ¿no? Sí, ¿cómo? Al capitán François Pienaar. Es lo que aparece el en la película. La película, claro. Clint Eastwood hizo una peli que se llama Invictus, en la que retrata un poco toda esa historia. ¿Y tu remera, Trivi, es de ese equipo? No. ¿De dónde es? Porque parece de un videoclub de los 90. No, Surcos Rugby Club. No, no, no. Es la remera que yo tengo es de la URT, la Unión de Rugby de Tucumán. Ah, mira. Con su tradicional color naranja, que es uno de los equipos más fuertes del país. Tucumán es una de las provincias donde más se juega el rugby. Le habla naranja. Algo así. Y es un naranja furioso autopista al Buenos Aires-La Plata. Ex autopista Buenos Aires-La Plata. Bueno. A Ubasa. Sí. Bueno, ¿qué onda Mandela ahí? O sea... Y Mandela se dio cuenta que este evento iba a tener una importancia social muy fuerte para poder consolidar su proyecto de país de integración y de que de alguna manera se intentara superar estas divisiones entre negros y blancos. Algunas cuestiones interesantes. Bueno, como saben, el apartheid fue un régimen que comienza a fines de los años 40 y dura hasta el 91. Y a partir del 60, que hay un episodio muy fuerte, que es la matanza de Sharpeville, donde mueren no se sabe cuántas personas, en una protesta en contra del apartheid, empezó una condena internacional muy grande en contra de... Bueno, del régimen africano, sudafricano, y eso, una de las cosas en las que se expresó fue en que a partir de los fines de los 70 y sobre todo durante los 80 hubo un boicot a jugar partidos internacionales contra los Springboks. Uh-huh. En realidad fue un boicot a todos los deportes. De hecho, en los Juegos Olímpicos del 76 hubo un boicot de alrededor de 20 países que decidieron no participar porque iba a participar Sudáfrica. Pero bueno, lo que llamó, digamos, fue siempre más célebre fue el boicot en el rugby, que era donde, más fuerte, donde la potencia. Sudáfrica tenía más importancia, claro. Imagínense, por ejemplo, como ejemplos, ¿no? En el 81, Sudáfrica hace una gira en Nueva Zelanda y había mucha oposición social de la propia sociedad neozelandesa que iba y protestaba y armaba quilombo en los partidos para que no jueguen, para que no juegue. Imagínense que viene a jugar acá, no sé. La Alemania nazi. Claro, la Alemania nazi. Venezuela. Claro, ahora Venezuela. Y hubiera protestas en las calles en contra, o que las empresas de transporte no quieran llevar adelante, llevar al equipo de un lugar a otro, cosas así. Pero bueno. Sería genial. Y de hecho. Termina durmiendo en el Olga Vázquez la selección de Venezuela. Sí. Claro. Y de hecho, los Springboks jugaron, por ejemplo, partidos clandestinos. En España, por ejemplo, jugaron partidos sin prensa y que no se. Para ejercitarse en el. Claro, por lo loco querían jugar. Era parte de su desarrollo como. Y por ejemplo, otra cuestión. Cuando Nueva Zelanda venía a jugar a Sudáfrica. Los sudafricanos le prohibían usar jugadores maoríes. No dejaban. Pero qué jodido. Le hacían armar a los neozelandeses una selección de blancos maoríes. Claro, porque no podían. Pero el nivel de discriminación elevadísimo. Pasa que no nivel podían. De discriminación apartheid. Pero con otros países incluidos. Ya es de atrevido eso. Pero es como cuando España no puede reconocer la independencia de Montenegro porque tiene que reconocer entonces la del País Vasco. Y sí. No puede ir un equipo con negros a un país donde no puede ir equipos con negros. Y encima perder. Entonces, no, si pierden ya con negros, chao, se arma. Los mean. Para aceptarlo, usa lo que tiene Gelblum. Claro. Los declaraban a los maoríes como blancos honorarios. Gracias, decían los maoríes. No, tremendo. Así es. Bueno. En el equipo campeón del 95 había negros ya. Había un negro. Un wing que se llamaba Chester Williams. Chester Williams. ¿Tiene que decirle gente de color? Bueno, era un no blanco, qué sé yo, era medio mestizo. Un blanco honorario. Sí, de hecho, claro. De hecho, hubo. Después hay muchas figuras que del Sudáfrica posteriores. El primero que se me ocurre es el gran Brian Habana, un tipo que corría muy rápido. Sí, tremendo jugador. Y era medio mulatón, no era ni negro ni blanco, era. Ahora, Trivi, esta es una pregunta que tiene que ver con el rugby. Yo, si yo fuese negro. Y viajaba a Sudáfrica en el momento del apartheid. ¿Sobre mí regía el apartheid mismo? ¿Como yo, ciudadano argentino, de turista en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, siendo negro? Supongo que sí, la verdad que no sé. No, que te encarcelaban. No, te encarcelaban, pero otros vos. Pero ponele, había bares a los que no podías entrar. Eso seguro. O sea, porque funcionaba así. Como también en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, el sí, tema sí, de los bares y todo eso. No estaba prohibido que vos fueras negro. Lo que sí no ibas a poder. Y no, lo que probablemente no ibas a poder hacer era casarte con una mujer blanca. Claro. No, y capaz que si eras negro no podías ir. Vos decís que no podías ir. No te dejan entrar. Sí, capaz que no. Che, yo creo que sí. Tengo una segunda pregunta. Yo soy medio desconfiado y de pensamiento lineal. Entonces, no me gusta estas cosas como justo después del apartheid sale campeón y el negro abrazado a todo su equipo de compañeros blancos, que no es que habían dejado un día para otro de ser totalmente discriminatorios con los negros y qué sé yo. ¿Eso te parece una imagen que te gusta? La de Mandela dándole la copa a un chabón muy rubio, un solo negro en el equipo. ¿Te parece un símbolo positivo? Si a mí me gusta. No, ¿cómo lo interpretas? No, yo miro eso y digo, qué raro. Y bueno, qué trucho. Qué sé yo, es lo que podía hacer el loco. Para mí Mandela fue muy capo en saber aprovechar esa circunstancia. Claro. Para bajar línea. Me parece que va por ese lado, porque de hecho había, en un momento, los negros iban a los partidos de los Springboks a hinchar en contra de su propio equipo nacional. Ponele. Entonces, bueno, el loco se dio cuenta de que, o sea, creo yo que comparado con el uso que han hecho del deporte, regímenes políticos de todo Acalani a lo largo de la historia, creo que es de los mejorcitos ejemplos que vamos a encontrar. Siempre, qué relativista. Relativista. No te voy a decir gracias a, que es un poco lo que tira Clint Eastwood en la película. Claro. Gracias al equipo este, ahora Sudáfrica es un país maravilloso. No. Eso es lo que no me gusta. No, bueno, no. Ni en pedo. De hecho, recién en el 2008 hubo un entrenador negro de los Springboks. Siguieron siendo entrenadores blancos mucho tiempo después. Y hubo quilombo porque también le bajaron la línea de que había que hacer una política de transformación, se le llamaba el deporte, para incluir a los negros. Entonces en medio había una discriminación positiva, claro. Capaz que dejaban afuera a jugadores buenos porque eran blancos, o los que no eran tan buenos de los blancos los dejaban afuera para meter a algún negro. Entonces, negro, bueno, un negro maleta. Es polémico. Me encantó, Tri. ¿Tenés algo más para agregar? ¿Algún dato que te haya quedado ahí? ¿Algún dato de color? Dios mío. Tremendo. Bueno, ¿cómo vinimos? Argentina fue uno de los equipos que armó equipos. Argentina fue un país que armó equipos medio así con nombres extraños, medio truchos, para poder jugar con los sudafricanos. Ah, mira qué trucho. Armaron qué raro. Los jaguares. ¡Ah, no! Los que ahora existen. Claro, a ver, el equipo, el símbolo de la... ¿De la UAR? De la UAR es un jaguarete. Sí. ¿Sí? No es un puma. No es un puma. En un partido en Sudáfrica, en una gira que les va muy bien en los años 60, creo, a los pumas les ponen pumas. Porque dicen, estos son unos pumas. No son, este no es ningún jaguarete, este es un puma. Igual... Es muy rara la situación, porque el puma es un bicho bien de acá, ¿no? Esto no tiene puma. Todo no puma. El olor a mito, África. Mito bueno, total. Hay un apartheid de pumas. No sé. Pero un puma porque no tiene manchas negras. Sí, pero el puma es creo que es medio bien de Sudamérica, sí, sí, ¿no? Sí, hay pumas en África. De hecho, hay otros bichos bastante más heavy que... Para mí el sudafricano malinterpretó al jaguarete. Y sí. Pero bueno, ¿vos estás mal? Y armaron en los 80 un equipo que había, metían algún chileno, algún uruguayo, y le llamaban los jaguares o jaguares, no sé qué. ¿Metían chilenos? Sí, sí, porque era un seleccionado sudamericano hegemonizado completamente por Argentina. Claro, bien. Y bueno, y ahora Argentina armó un equipo para participar en una liga que se llama el Super Rugby, que sería como una Copa Libertadores del rugby del hemisferio sur, donde juegan equipos de Australia, de Nueva Zelanda y de Sudáfrica, y le pusieron jaguares. Una franquicia. En honor al apartheid. En honor al apartheid, tal cual. En memoria. No, ¿sabés qué color es la camiseta? Es naranja. Ah, y acá todo termina. Tiene que ver con todo. Todo termina con la remera de Trivi. Se mordió la cola. ¿Viste? Trivi, te agradecemos por estar acá. No, por en favor. El tercer sermón. Gracias a ustedes. Vamos a tener una vez cada tanto. Cada un mes. Sí, más o menos. ¿Te parece? Más o menos. Bueno, ¿trato? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Te quedan 6 columnas. Bueno, ya las tengo armadas. Ya presenté un plan. Ya presenté un plan de trabajo. Sí. Como acá el señor Álvaro Brotal. Pero Brotal, que hace Excel con sus columnas y con las películas que va a analizar. Yo hice algo parecido. Muy bien. Así que me siento muy bien. Está en comisión evaluadora, pero seguramente salga bien. Nos gusta que lo copies en lo bueno. Que copies lo bueno. Muy bien, Trivi, sos nuestro Ricardo Darín, eso ya te lo hemos dicho, pero siempre hay que volverlo a reafirmar. Hay una cierta traición con que Trivi participe en nuestro primer programa y esta vez tenía que ser así. Y bueno, gracias por cumplirlo con nuestra pequeña cábala. Por favor, gracias a ustedes. Para mí es un honor cumplir. ¿Tenés problemas con zapatos, Trivi? ¿Con los zapatos? Sí. Menos que con otras prendas, pero sí. ¿Con qué prendas tenés problema? Con los pantalones. Conseguir talle, ¿no? Digamos. Es muy largo, Trivi. Soy largo y flaco. Entonces, o me ajusto de una coordenada o me ajusto de la otra y se me complica. Con los zapatos tengo el problema que yo antes era 43 así clavado y ahora estoy ahí oscilando entre el 44, el 45, el ¿cómo no es sé esto? Qué. ¿Estás creciendo todavía? Y no, porque el pie es una cosa del es un cuerpo organismo que vivo. Crece después que el resto. Mirá vos. En los pies y las orejas siguen creciendo. ¿Viste que los viejos son todos orejones? No, pero estás tirando una cantidad de datos, no, Trivi, que verdad. A mí me están dejando la nariz y las orejas te crecen durante toda la vida. ¿La nariz sigue creciendo? Sí. ¿Viste que los bebés no son narigones? No hay bebés narigones y de repente... No, basta. Es muy falsable. Basta de explicarnos el mundo, Trivi. No. Basta de contarnos el mundo. ¿Saben que cuando te moriste siguen creciendo las uñas? Sí, eso lo tenía. Y el pelo. ¿Pero eso no es un mito? No, eso es verdad. Mm. Sí, eso es verdad. Creepy. Bueno, gracias, Trivi. Por favor, dejá de tirar verdades, porque la verdad que yo no llegué a notar. Vamos a seguir escuchando canciones sobre zapatos. Esto es Old Brown Shoe de The Beatles. En un partido en Sudáfrica, en una gira que les va muy bien en los años 60, creo, a los Pumas les ponen Pumas. Porque dicen, estos son unos Pumas. Babe, I'm in love with you. So glad you came here on the same night. Ramón. Un programa sin futuro como vos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Somos choferes de la línea Este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario, por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Hoy bueno, no vino nadie, así que el espacio es todo tuyo, sí. Nadie. Bueno. Perdón. No, está bien. Está bien. Estamos todos iguales. Como humanos nos interpelan más o menos los mismos temas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. ...19:38 en toda la República Argentina. ¡Qué tenemos, cortinas, eh! ¡Qué cortinas! Parece, ¿sí?, arredo esto. Tremendo. Hot Sale. Gracias Hot Sale por estas cortinas. Auspició este momento arredo. ¿Se compraron cosas con el Hot Sale? No. Podríamos comprar unas cortinitas para la radio, ¿no? Oh, están estas cortinas con detalles naranjas. ¿Y a quién se le ocurre hacer una cortina marrón? Porque es color marrón la cortina de Radionauta. Me molestan las serpientes naranjas que tiene. Igual me molesta todo lo que sea detalle naranja que abunda en esta radio. Espero que se vaya a Trivi con su remera naranja para decirlo. No, lo de Trivi no. Me parece a Trivi que le queda bien igual. Trivi el naranja lo sabe llevar. Pero el problema tenés. Radionauta no sus cortinas. Y estos ladrillos naranjas siempre me pusieron muy mal. Y sí, como esa baba de cemento que le sale pintada de blanco. Igual, un día vengo y me lo revoco toda una noche. Pero no. Me lo revoco. Te autorrevocás. Voy a hacer un referéndum revocatorio a ver si hay que revocar la pared de acá de Radionauta. Un día vengo y me lo revoco, Guarda que me lo revoco. Cinco fijas, una sección ya clásica de la tercera. ¿Qué es el tercer año de las fijas? Sí. Sí. Pero en su forma actual, el segundo y medio, ¿no? Es una sección que nos llevó al estrellato. Y también a la polémica. A la polémica. Polémica en el bar. Sí. Qué bravo que se puso dos veces el año pasado. Una vez. Las fijas, nos hacen adquirir oyentes y perderlo como todo. Manteniendo nuestra meseta fulera. Sí, pero por suerte mantenemos. Nuestro gráfico es así, amesetado, más bien amesetado. Sí, sí, sí. 5 fijas de la resaca. Qué cosa fea. Efecto colateral, pelusa del durazno, lado oscuro, consecuencia no prevista de la acción y karma. Todo eso y además un conjunto de sensaciones corporales tremendamente espantosas. La resaca, cosa terrible y plagada de fijas que vamos a intentar desmenuzar ahora mismo. La primera fija es generacional. Es la queja repetida desde los 22 años de edad. Cada vez que bebo tengo resaca. Hay una edad de oro, de los 15 años hasta aproximadamente los 20, 22, en donde tomar alcohol no produce consecuencias al día siguiente. Te levantás fresco como una lechuga, no produce secuelas de ningún tipo. Te despertás al día siguiente tempranito y fresco como una lechuga. Acabamos un problema. Ningún dolor. Con el Google Drive. Nada de nada. Esto tiene... ¿Es una nota de Clarín? El... pareciera que es una queja repetida desde los 22 años en adelante, porque antes te despertabas fresco como una lechuga. Yo tenía resaca igual entre los 15 y los 22 también. Esto tiene igual un problema, que es que cuando vos todavía no entendiste ese cambio, que tu organismo cambió, hay como una sensación de impunidad que te incentiva y profundiza el consumo de alcohol y produce la segunda fija. Que es la fija de la inevitabilidad. No sé cómo fue que lo dije bien. Pasada la edad de oro viene lo normal, lo que te espera para toda la vida. Si tomás, tenés resaca. Mucha, poca, leve, jodida, eterna, la que sea. Alguna clase de resaca siempre hay. El alcohol le hace mal a tu cuerpo y tu cuerpo te lo hace notar. No me intoxiques más para poder socializar con los demás, por favor, imbécil. ¿Cómo dice el cuerpo? No me intoxiques más para... Es como una canción. Para, no me intoxiques más. Para poder socializar con lo demás. Por favor, imbécil. Eso dice. Qué bardero el cuerpo, ¿eh? Imbécil. Hay... No, seguramente me voy a adelantar a cosas que se digan, pero... cuando uno va creciendo... Tiene resaca por tomar cada vez menos. Claro. Menos cantidades. O sea, ¿viene la fija? No, decilo entero. Perfecto. Eso. No, que no necesariamente es que tenés más resaca, sino que tenés resaca con tomar poco. Sí. No siempre, pero a veces sí, pero... Yo me tomo un vaso de birra un martes a la noche, una latita de 4.73, y no es que me levanto con resaca, sí, pero no es que no lo siento tampoco. Algo tengo. Mi cuerpo algo me dice. Te dice, no me intoxiques más para poder socializar. Con lo demás, por favor. Y si estuviste solo en tu casa, el cuerpo de son medio pelotudo, te dice. Imbécil. Igual hay cuestiones de fábrica también. Sí. Hay gente que tiene malformación de fábrica y eso también se le pasa factura después. Yo no tengo claro si vine malformado de fábrica o si me fallé de los 15 a los 20. Porque que le metí, ¿eh? Te deterioraste. O sea, si alguien quisiera pedir una garantía por vos... No. La fábrica le podría decir, no, mira, nosotros lo entregamos... funcionando como corresponde. Esto fue un efecto del uso y del abuso, sobre todo, del producto. No vengas acá a decir que esto fue porque estuvo mal ensamblado. No viene, es la vieja discusión entre el propietario y el inquilino. ¿Quién tiene que pagar? Tercera fija. Esta fija es una cosa difícil. La relación entre la resaca y el vómito. Entre la resaca y el vómito... La relación es compleja, porque el vómito es, en dos sentidos, la culminación de la resaca. Es simultáneamente su punto más álgido y tremendo, y también el momento en que comienza la curación. Es como un renacer, es medio un fénix el vómito. Vomitar duele y alivia. Es señal de intoxicación. Y es un mecanismo de desintoxicación. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, se entendió. Pablo Coelho. Sí. Su fija de vinculación con trastornos alimenticios. La autoinducción al vómito. ¿Sí o no? Qué debate. Yo soy del no, pero lo sufro el día siguiente de una manera... Pero lo has hecho. ¿Nunca? autoinducción. Y por ahí de los 15 a los 20, pero... La de oro está bien. La de oro todo es válido. Ahora no me autoinduzco el vómito ni en pedo. Igual hay una diferencia entre el vómito durante el embriague. No, hay una diferencia. No toques temas escabrosos, aparte. Pati Mayonis. No, hay una diferencia entre vomitar cuando estás en pedo, sí, y vomitar cuando tenés resaca. Claro, son, sí, dos, no, vómitos, sí, distintos. Sí, sí. Porque vomitar cuando estás en pedo, bueno, podrá ser más o menos embarazoso, pero ya te asegura un alivio al día inmediato. Siguiente. Inmediato. Pero inmediato es el alivio. Sí, sí. De hecho, dejás de estar en pedo, básicamente. Podés seguir tomando. De ahí, sí, la autoinducción es como la cosa efectiva. ¿Cómo? ¿Qué? Que sea tan famoso meterse los dedos para vomitar cuando estás en pedo. Bien. Cursos de modulación vocal con Tristán Basile. No, y decir algo más o menos claro, no sé qué mierda dije. En cambio, vomitar cuando tenés resaca al otro día, ya eso es más doloroso porque no estás en pedo. Es como que tenés que ir, vomitar, es medio un trámite. A mí eso rara vez me ha pasado en mi vida. He tenido resacas fuleras, pero nunca he vomitado durante una resaca. Sí, he vomitado varias veces durante... el embriague. Durante el embriague. No, yo te vomito la resaca toda. A veces... Un piropo que diga. Mami, yo te vomito toda la resaca. Te la vomito toda. Y te lo revoco. No, a veces tengo que decir entre me quedo en la cama inmóvil o me muevo y produzco un vómito. Porque mi cuerpo no está dispuesto a, por ejemplo, incorporarme y no vomitar. Es ese nivel de desequilibrio y de límite llega. Pero eso cuenta como... Si yo me paro a lavarme los dientes, termino vomitando. Eso cuenta como autoinducción. No, no es autoinducción. Sí, no, es autoinducción. No. Sí, ¿sabes qué va a pasar? Pero es autoinducción. Me tengo que quedar así inmóvil. Tristán, sos bulímico. Algún día me lo iban a decir. No queda otra. Todos los caminos apuntan. Vamos a mandar un asistente social a tu casa. La hipótesis del asistente social es cada vez más verosímil. De amenazarme con mandarme un asistente social a mi casa. Tenés que hacerte los estudios, no vas. Retrasás el trámite de la obra social. Algo está pasando, Tristán. Te autoinducís el vómito. No sé, pensalo. No me manden a nadie porque tengo el piso muy sucio. La cuarta fija es la relación con la comida. Otro punto escabroso. Qué brava que viene la fija, la puta madre. Aunque en realidad esta no es una fija. Diferente gente, diferentes formas de vincular comida y resaca. Algunos no pueden comer por horas y necesitan un arrocito o algo tranqui para sus estómagos quemados por el alcohol. Otros todo lo contrario, comer locamente y cosas grasosas para tapar el desastre con otra comida, confundir al hígado y entretenerlo. Yo soy de la segunda opción, pero... De cabeza. De cabeza. Soy la segunda opción. Soy yo. Manuel B. Mendizábal. No, sí, yo soy de la A, mal. No, pasa que para mí los que son de la A son los que tienen resacas más bien violentas. O sea, los que tienden al vómito, etcétera. Si uno no tiende al vómito, no tiene problema en comer. Claro. Porque no va a vomitar. De hecho, como cuando comes, se procesa mejor todo lo que tenés ahí adentro. Claro, y de hecho hay trucos con para la no resaca. No sé si están... No están los trucos contra la resaca. Vasito de agua antes de acostarse. Comer antes de acostarse. No, vasito no. Medio litro de agua. Bueno. Sí, tomar agua, desesperadamente. El vasito de agua es entre trago y trago. Y ese es efectivo. Funciona posta, ¿no? Sí, sí. Te licúa el alcohol. No, yo no sé si es que te licúa o que... Va, lo que yo escuché alguna vez es que te hidrata. Claro. Y que sobre todo el dolor de cabeza de la resaca, ¿vieron cómo te late el cerebro? Sí. Viene de que se de la deshidratación. Igual a mí pasa también cuando tenga mucha resaca, hasta tomar agua me da asco. Entonces me cuesta un montón. Claro. No, es que yo me pregunto muchas veces. Vamos a mandar un asistente social a tu casa, Tristán. Cortalo eso, Álvaro, porque lo vamos a usar mucho durante el año. Y capaz que mejor no vuelve a repetirlo, que hay que mandar un asistente social a la casa de Tristán. ¿Tenemos algún matriculado acá en el estudio que pueda... auspiciar de...? La quinta fija tampoco es fija. Pero no hay fija al final. Es lo que hay. La quinta fija es un caso excepcional. O sea que no es fijo, pero tremendo. Es la resaca anticipada la que rompe la regla que define la resaca misma. ¿Por qué? Porque no viene después. Se supone que la resaca viene después de tomar alcohol, pero este es el caso de la resaca simultánea. No sé si la han conocido. Simultánea al ejercicio del beber. Te tomás una birra y te duele un poco la cabeza. Te tomás una más y te duele más la cabeza. Te tomás un trago más y te duele el cuerpo. Y así, es una cosa totalmente antinatural y desastrosa, infernal. A mí me ha pasado. Sí, me ha pasado. También está la que, sobre todo en jornadas etílicas prolongadas, donde, sobre todo cuando empezás a tomar al mediodía, ponele. Sí. Que ya a las 6 de la tarde tenés resaca y existe la posibilidad de seguir tomando. Y por ahí la podés tapar la resaca con más alcohol. ¿Cuál? Y significa patear un problema que se va a convertir en un problemón mañana. Pero vos lo tapás, lo pateás para adelante, lo pateás para mañana. Sí. Sí. La fuga hacia adelante. Igual, seguir tomando en esos momentos de embriague prolongado. Cuando la resaca ya apareció, a veces cura la resaca. Como que se te pasa porque de repente estás en pedo de vuelta. Sí, claro, sí. Bueno, pero te va a aparecer después. No siempre, no siempre. Vos decís que la confundís a la resaca. No siempre, porque, por ejemplo, yo que no suelo tener resaca, capaz... No, está canchereando. Capaz. ¿Sabés que faltó una fija que es la del perdón divino? Un día haces todo para tener una resaca monstruosa y te despertás al día siguiente fresco como una lechuga. Perdonado por alguna clase de Dios que te dice, hoy, ¿sabés qué? Zaffaroni. Levantate tranquilo. No pasa nada, campeón. Te despertás a las 9. Sí. El perdón divino. Y después hay otra cosa que es el involucramiento casi natural entre resaca y domingo. Sí. La imbricación. Es un único tejido, resaca y domingo. Sí. Es una misma cosa. Igual la calidad del alcohol tiene que ser una variable dependiente de todas las fijas. Sí. O sea, la calidad del alcohol te determina el tipo de resaca. Va, que después de los 25 ya se acabó el Nikov, el Gansia, el Frisé. Sí, pero la... Pero seguimos tomando esa cerveza, Tristán. Claro, la Palermo, por ejemplo. Yo me compro las latitas de Eisenbeck en mi casa. Eisenbeck. Más en un residente social y me verás Eisenbeck. Te llevan, Te vas a ir al Instituto Copa, derecho al Instituto Copa te vas. ¿A qué? En el Copa ya soy más viejo que el director. Bueno, basta. Sí, se está por terminar este programa. Vamos a escuchar una canción más sobre zapatos. Está como desvinculado el tema de los zapatos. Retomémoslo en el bloque corto, en el falso bloque que viene. Porque vinculémoslo, por favor. Hay que hacer algo con esto. Se nos está yendo de las manos, Sí. Este zapato. De los pies se nos van los zapatos. Boogie Shoes de KC and the Sunshine Band. Tercer Mon. La Tercer Mon. Chetos, clase medieros de humanidades. Esta cortina se la choreamos a alguien, me parece. ¿Puede ser a Calle Sembra Horrible? Ya que no, se van a quejar, si digamos que les robamos cosas. No, no, ¿a quiénes? No sé, no sé. Che, me titila el ojo. ¿Qué significa? Que tenés presión ocular. No sé. No, una vez me titiló el ojo una semana y fui al oculista para ver si tenía presión ocular. Y me dijo... No, es otra cosa. No. ¿Así te lo dijo? Sí. No, eso no es presión ocular. ¿Qué es la presión ocular? Algo más complejo. Zapatos. ¿Qué problema los zapatos? Fueron lo que unió a todos. ¡Qué tema! Imagínate la vida sin uno. Qué de incógnita. Ellos. ¡Qué incógnita! Son una incógnita los zapatos. Despejando la incógnita, como no me avisaba. El tema de hoy, zapatos. No, yo lo único que voy a decir respecto a los zapatos es que me siento muy identificada con Forrest Gump. Yo... miro zapatos todo el tiempo. Es lo primero que le miro a una persona. Miro zapatos cuando estoy en el colectivo. Miro zapatos cuando estoy en una cursada. En ese momento le estoy mirando los zapatos a ustedes. Aunque no lo puedan creer. Me siento mirado de zapatos. Miro zapatos. Muchos, muchos, muchos. De hecho, si tienen las zapatillas sucias, me voy a dar cuenta. Durísimo. Ahora me lo venís a decir, Pati. Y claro. Bueno. Voy a andar con una valerina en la mochila. ¿Qué? Una valerina. Con Sif. Sif blanco. Yo limpio mis zapatos, no tengo zapatos en realidad. Igual no me molesta que estén sucios, pero lo observo. ¿Usan zapatos? Yo tengo un par, dos pares. ¿Qué califica como zapato? Es una gran pregunta. Pasa que no la quería abrir porque es tan difícil de resolver. Son y 57. ¿Zapato es cuero? ¿Esto que tengo puesto es un zapato? No, eso es una zapatilla. ¿Es una zapatilla? Sí, es una zapatilla. Madre, tengo que reorientar todo mi esquema de percepción con el cual leo el mundo. ¿Esto es un zapato? Sí, mil zapatos. No, eso no es. Es una zapatilla. Está boludeando, ¿no? Sí. ¿Un borcego es un zapato? Sí, un borcego es un zapato. Tengo unos borcegos. Es un zapato. ¿Es un zapato? ¿Es un zapato? Sí. ¿Y qué es la diferencia de lo que tengo acá? Que tiene suela de plástico. El taco, ¿no? El tipo de suela. El tipo de suela. ¿Pueden dejar de hacer ruido? Que esto es una radio. Estamos con los zapatos. Dejen de hacer ruido. Bueno, hasta termine el programa. Nueva gran canción de cierre. Sony 58. Arranca fuerte, no nos deja hablar, básicamente. Voy a brindar por Nelson Mandela. ¡No! ¡Nelson Mandela! ¡No! ¿Pero qué te haces el...? Nelson Mandela. Negro... Con Trivi, voy a andar con Trivi por Nelson Mandela. No se puede brindar con nadie. Negro friendly, te haces el negro friendly. Yo estoy en contra del apartheid. No como otros. Que no se posicionan. Porque no es fácil. O sea, a mí me preguntás, yo estoy en contra de todo lo que sea discriminación en general y del apartheid, me parece un sistema nefasto. Qué bueno, es bueno saberlo. Es bueno saber con qué principio aramos. Sí. Es bueno, es bueno. Bueno, yo voy a brindar. No me cagues, por favor, te lo pido. Brindá, Tristán, dale. Si tenés tanto miedo. Voy a brindar por Jackie Sharp. No voy a brindar por Jackie Sharp. Está bien, la mujer que amo con todo mi corazón. Le deseo lo mejor en el futuro de su carrera política. Y lo mejor también con Remy Danton, perdón. Gran pareja. Es una serie. Para los que no saben, es una serie. Yo voy a brindar por el timbreo del Papa Francisco. ¿Incluye brindar por el Papa Francisco o solamente por el timbreo? Por el timbreo. Quiero que venga a timbrear a casa. El triveo. El triveo. Cuando tengamos el candidato a trivia, hagamos un triveo. Bueno, basta. Esto fue el primer programa del año. Sí, ya se viene Cállese Hombre Horrible por Radionauta. Son las 20:00, viernes 19 de mayo. Desde ahora en más vamos a estar los viernes de 18 a 20. Así que nos volvemos a escuchar el próximo viernes de 18 a 20 por acá por Radionauta FM 106.3. Chau. Chau.